te amaré solo a ti. Y al final tú me aceptarás. Nuestro amor triunfará sobre quien nos haga mal. Amará nadie igual. Tú eres mi todo, mi cielo, mi sol, mi luna, mi anhelo y mi amor. Y quiero verte, besarte y tenerte por siempre, mi bien, junto a mí. Tú serás. Amaré solo a ti. Y al final tú me aceptarás. Tú eres mi todo, cielo, mi sol, mi luna, mi anhelo y mi amor. Y quiero verte, besarte y tenerte por siempre, mi bien, junto a mí. Tú serás para mí, te amaré solo a ti. Y al aceptarás. Nuestro amor triunfará sobre quien nos haga mal y jamás se amará.